tengo todo lo que yo quiero. ¿Quieres mujeres para bailar? Nunca me faltan, siempre hay de más. A mí me gusta la carne fresca, lo que en el baile siempre se encuentra. Con este rap que está cuartetero, ten cuidado, soy embrollero. Mega qué, mega pelao. Mega qué, mega pelao. Mega qué, mega rapeao. Mega qué, mega track, mega track. Mega qué, mega pegao. Mega qué, mega pelao. Mega qué, mega rapeao. Mega qué, mega track, mega track. Mega qué, mega pegao. Mega qué, mega pelao. Mega qué, mega rapeao. Mega qué, mega track, mega track. Mega qué, mega pegao. Mega qué, mega pelao. Mega qué, mega rapeao. Mega qué, mega track, mega track. Como te dije yo alguna vez, la vida es una vivila bien. Prueba de todo un poquitito. Prueba de todo, pero no el vicio. Busca mujeres para bailar y no sustancias que te hagan mal. Si quieres algo para levantar, ven y mátate conmigo.